me agarra la bruja, me lleva a su casa. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas, a todos los y las que nos hacen favor de acompañarnos este miércoles 26 de septiembre de 2012. Iniciamos así una emisión más de Las Brujas de Venus y saludamos a la gente que ya está del otro lado de sus computadoras conectada, conectado. Recuerde que me pueden encontrar en Facebook como Bruja Mística y estaré al pendiente a lo largo de esta hora de sus comentarios, sugerencias al respecto de los temas que aquí vamos a tratar. Ya está Juana la Loca, pues si están en la oficina de Ser Morelos escuchando, pues también va un saludo para todas y para todos. El día de hoy vamos a seguir con el tema que iniciamos la semana pasada y que, bueno, ya hemos tratado en Las Brujas de Venus en otras ocasiones. El próximo 28 de septiembre será una vez más el día por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe. Ya estuvimos hablando al respecto de este tema la semana pasada con Joana y Lalo de Ser Morelos, y si recuerdan, pues también nos hicieron una invitación para las actividades en este marco. El día de hoy está aquí en cabina conmigo Andrea Acevedo, también de Ser Morelos, pues para seguir charlando al respecto de este tema. Y también nos acompaña Susana Díaz, del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, con quien también estaremos platicando al respecto de estos temas. Saludo a Karina Palma, que está también ya escuchando, y pues recordarles que es importante su participación a través de las redes sociales. Estaremos al pendiente de los comentarios que quieran hacer. Estamos en Facebook como Bruja Mística, así que bueno, estaremos acá. Saludo también a las compañeras de CIMAC, Comunicación e Información de la Mujer AC, que pues mantenemos contacto constante, y pues recordarles que estarán en el tercer festival Todas las Voces, que haremos acá en Radio Chinelo, así que estén al pendiente de nuestra programación. Va a ser en noviembre, así que bueno, hay tiempo todavía para que vayan agendando las actividades. Una de ellas va a ser con CIMAC, Comunicación e Información de la Mujer AC, que vienen a presentar precisamente un trabajo sobre libertad de expresión y la violencia que sufren las mujeres periodistas en México. Así que bueno, es un tema bastante interesante y de suma importancia. Vamos a entrar de lleno al tema. El día de hoy de Ser Morelos hizo un pronunciamiento, en como siempre tomando los espacios públicos y haciéndolos nuestros. Estuvieron haciendo un pronunciamiento, bueno, estuvimos participando también el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa y Radio Chinelo en esta actividad. Y bueno, pues aquí está Andrea Acevedo, a quien agradezco que esté acompañándonos, que nos va a platicar acerca de este día, de esta conmemoración, de la importancia que tiene esta fecha y de la actividad que realizaron en la mañana el día de hoy. Andrea. Sí, muy buenas tardes a todo el auditorio. Muchas gracias a La Brujita, a Radio Chinelo, porque siempre han sido muy aliados en los temas que tienen que ver con DDCER, los derechos sexuales y reproductivos. Y pues bueno, recordar que este 28 de septiembre, este próximo viernes, es el Día Internacional por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, que es un día que en el quinto encuentro feminista en Argentina en 1990, un grupo de mujeres, bueno, más bien muchas mujeres, cientos de mujeres reunidas de todo el mundo y sobre todo de América Latina, decidieron tomar el 28 de septiembre como una fecha conmemorativa para recordar las deudas que tienen los estados con las mujeres en materia de mortandad materna y aborto. Entonces, es un día importante porque si bien es cierto que cada una tenemos nuestra perspectiva particular, personal, con respecto al aborto, pues sí es importante recordar que el Estado tendría que garantizar a todas las mujeres la libre decisión sobre sus cuerpos, y que tan grave es obligar a una mujer a continuar con un embarazo que no desea, cómo obligarla a tener un aborto. Entonces, sería importante que en el Estado se despenalizara y que en todo el país fuera una realidad que el aborto fuera despenalizado, para que las mujeres dejen de morir en abortos clandestinos y también para evitar evitar complicaciones en los abortos que afecten la salud de manera grave cuando son la salud de las mujeres, cuando son mal practicados y no son practicados en buenas condiciones ni por personas expertas que sepan sobre el tema. Entonces un poco eso, y bueno, hoy que estuvimos en el Zócalo, presentamos el kilómetro de la decisión como kilómetro, como un reto, como verlo como una meta, las realidades y los retos que tiene el nuevo gobierno, de cómo está este estado en materia de salud sexual y reproductiva, de cómo seguimos siendo un estado con un muy alto índice de embarazo adolescente, donde una de cada 12 adolescentes entre 12 y 16 años tiene al menos un hijo nacido vivo, lo cual está hablando de que quizá hace falta mucha información sobre sexualidad, educación sexual, pero también acceso a métodos anticonceptivos y también acceso a aborto legal, porque hay que ver qué pasa con estos embarazos de niñas menores de 12 años, que quizá después Susana nos pueda contar más. ¿Estos embarazos son producto de qué? ¿Porque las niñas están teniendo relaciones a temprana edad o porque están siendo abusadas sexualmente? Sí. Habría que ponernos esta pregunta. No quisiera yo dar una respuesta precipitada, pero si hay embarazos a tan temprana edad, también creo que responde a una realidad social como lo es la violencia contra las mujeres y la violencia todavía más severa contra las niñas, que son doblemente vulnerables por ser niñas y por ser mujeres. Pues tocaste varios temas que son precisamente importantes en el análisis de estas fechas. Una cuestión importante es el uso del lenguaje, ¿no? Y cómo precisamente los medios de comunicación pueden hacer mal uso de este lenguaje, a veces por falta de formación, pero a veces es intencionado este uso del lenguaje. Tuvimos un taller hace un par de años con Gire, en donde nos decía, bueno, una cosa es hablar de bebés, mamás y aborto, y otra cosa es hablar de productos, mujeres y interrupción legal del embarazo o derecho a decidir, ¿no? Entonces, desde este cambio de concepción en las palabras, se puede ver la realidad. O sea, quienes nos manifestamos a favor del derecho a decidir de las mujeres sobre nuestro cuerpo y nuestra sexualidad, pues no vamos por la vida pregonando lo bueno que es el aborto, ¿no? Ni obligamos a las mujeres o les decimos que es la mejor opción. Y la realidad también es que las mujeres, al legalizar, al despenalizar el aborto, pues no andaremos por la vida teniendo relaciones sexuales irresponsables porque ya, al fin que ya tenemos el aborto como opción, sino más bien, o sea, lo platicábamos también, en la realidad es la última opción a la que llega una mujer en una situación como ya muy difícil, pero aquí lo más importante es ver cuáles son las exigencias, y las exigencias son, en primera, una formación integral de mamás, papás, maestros y maestras, por lo menos, de gente que se dedica a la salud pública, ¿no? En las instituciones y demás, que tengan la información correcta para que puedan dar información correcta y que no esté basada en cuestiones morales, religiosas, en las cuestiones de que es pecado, ¿no? Porque, bueno, así no se pueden manejar las cosas sociales, decías, cada quien es libre de decir que está a favor o en contra, o que le parece bien o que le parece mal, cuestiones como esta, como el aborto. Pero la otra es que quienes legislan y quienes están a cargo de esos puestos en donde la sociedad los pone y las pone, basen en sus ideas personales o en sus intereses personales el rumbo de la sociedad, ¿no? Y entonces, ¿en dónde queda la decisión de cada mujer sobre su vida y sobre qué hacer con su cuerpo? Entonces me parece que lo más importante es decir, estamos por la prevención de embarazos adolescentes, la prevención de enfermedades de transmisión sexual, del SIDA, ¿no? De embarazos no deseados a la edad que sea, y en caso de que se sigan dando estas situaciones, pues que cada mujer tenga el derecho a decidir, ¿no? Sobre todo en cuestión de un abuso sexual, una violación, que si así es, vamos a hablar con Susana al respecto de eso. El Estado no nos está garantizando la seguridad, de salir a la hora que se nos dé la gana, de que las niñas estén seguras en un lugar digno, en un lugar en donde se sientan protegidas. Se siguen violando a mujeres de todas las edades y como resultado siguen habiendo estos embarazos, y que sea el mismo Estado el que te diga, pues ni modo, o tienes a este hijo o hija producto de una violación, o vas a una clínica clandestina y te practicas un aborto en condiciones inhumanas, ¿no? Entonces, pues me parece que la información, a mí me gustó mucho las dos actividades que hicieron en este marco, que nos vas a platicar también sobre la obra de ayer. Creo que son el tipo de actividades que tienen un impacto real, ¿no? O sea, el llevar a través de una propuesta creativa, llena de humor, ¿no? Sarcástica, que te enfrenta a esa reflexión de lo que realmente está sucediendo en la sociedad, y sobre todo llevarla a una universidad, a la universidad pública, pues es mucho más impactante. Y la actividad del día de hoy, pues yo veía a la gente que se nos acercaba, como por un lado, pues había gente que decía, leían el pronunciamiento y asentía, ¿no? Era como, claro. O sea, el derecho de las mujeres, no el aborto como si fueran a brotar mujeres que aborten debajo de las piedras. El aborto existe, ¿no? Y existe en esas condiciones. Entonces, el ver a las personas de acuerdo con esta información, y también nos enfrentamos a gente que se acercaba y nos decía cómo creen que es un derecho, ¿no? O sea, pero se iban, ¿no? A final de cuentas no buscaban un diálogo. Entonces, de estas actividades, ¿cómo maneja de ser? Decías también que se hicieron en otras partes de la República. Entonces, que nos platique sobre estas actividades que de verdad fueron bien, bien, bien interesantes, ¿no? Sí, del kilómetro de la decisión, porque la obra de teatro solo se está haciendo con esta técnica del teatro foro, que es el teatro participativo, solamente se está haciendo en Morelos. Pero el kilómetro de la decisión se hizo en otros estados de la República, en donde se abría al público para que escribieran sus impresiones sobre lo que piensan sobre el aborto, sobre qué es lo que piensan, si lo han vivido, etcétera, y por eso se llama el kilómetro de la decisión. Sin embargo, aquí decidimos hacerlo después de ver que tenemos un gobierno que probablemente pueda estar en favor que más bien que se ha pronunciado en favor al derecho a decidir de las mujeres, y que probablemente haya una puerta, una ventana de oportunidad para las mujeres en esa materia, pues decidimos hacerlo como, bueno, algunas líneas que nos parecen muy importantes de respetar, como la aplicación de las causales que existen por aborto en el Código Penal, y los protocolos y lineamientos que tendrían que establecerse de manera homologada con la Secretaría de Salud y con la Procuraduría del Estado, para que las mujeres puedan acceder a estos abortos legales, que son cuando es producto de una violación, cuando corre peligro la vida de la mujer, cuando hay una malformación congénita o genética, cuando hay un aborto inducido, un aborto natural, un aborto en proceso, o bien cuando hay una inseminación artificial no consentida. Entonces, eso es como lo que buscaríamos, ¿no? Que ya lo dijiste hace rato, que se resumiría en una frase muy, muy célebre del feminismo, que dice: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir, ¿no? Esa sería como la cadena que tendría que seguir este gobierno para disminuir estas mortalidades maternas de niñas. Y por otra parte, lo que comentabas de la obra de teatro, ese es solo un proyecto que se tiene financiado por Semillas en Morelos, que se llama 1-2-3 Acción y Decisión, y es esta pieza de teatro en la que montamos una obra donde quien se embaraza es Gabriel, es un hombre, y que supongo que ya lo platicaron la vez pasada, sí, un poquito. Y entonces Gabriel quiere interrumpir su embarazo y se enfrenta con la negativa de su pareja, la negativa de sus padres, la negativa de la médica que le está dando la noticia, Y entonces la idea es que quienes ven la obra puedan participar y tomar el rol de Gabriel para que busquen soluciones e intenten persuadir a los personajes para que le apoyen y busquen una solución para poder interrumpir su embarazo, ¿no? Entonces, y a mí me pareció también que fue muy enriquecedor lo que pasó ayer en este teatro foro. Muchos chicos y muchas chicas quisieron participar y pasar a tomar el papel de Gabriel. Hubo comentarios que me sorprendieron y creo que algunos de los que voy a decir ahora son los más importantes, quizá tú te acuerdes de otros, pero esta parte que decía una chica es que yo no quiero continuar este embarazo, yo quiero interrumpirlo y yo puedo ir al DF y sé que puedo hacerlo, ¿no? A mí me parecía como una idea, es muy desesperado a veces como decir, bueno, está el Distrito Federal y a veces no tenemos toda la información de a dónde ir, a dónde llamar, qué clínicas cuesta, no cuesta, cuáles son los requisitos, y es un rollo. Entonces, me parecía como un foco de atención muy importante porque finalmente la chica tenía información pero no la tenía completa. Y tampoco podía asesorar ni a otra chica, ni aunque se encontrara en la situación, en un embarazo realmente no involuntario, no deseado, no podría salir de esa situación de manera fácil, ¿no? O sencilla, tendría que ser como un proceso. Entonces creo que eso también es importante rescatar, como la difusión y retomar la experiencia exitosa que ha sido el Distrito Federal para implementar leyes parecidas aquí, y que si quieren más información sobre la interrupción legal del embarazo en el Distrito Federal, en la página de la Secretaría de Salud del DF está toda la información para que puedan acceder. Y está bastante accesible también en la página de DECER o en la página de GIRE, que es otra organización. Hay información para poder acceder a la interrupción legal del embarazo en el Distrito Federal. Y bueno, otra de las cosas que por supuesto iban a pasar era que había chicas, perdón, que querían continuar con su embarazo a pesar de que no era la voluntad de nuestro personaje principal. Y creo que esto hay que mencionarlo, es respetable, es muy, como yo le decía al principio, es muy respetable que una mujer, que una niña que está embarazada decida continuar con su embarazo, mientras sea así, una decisión personal, no impuesta, no manipulada, no chantajeada, etcétera. Me parece que es válido. Sin embargo, creo que es importante que empecemos a replantearnos la maternidad y el rol de ser mujeres, que es algo que intentamos hacer desde el feminismo. Porque algo que veía mucho en las chicas es que, claro, sí, yo quiero cuidar a mi hijo y me voy a hacer cargo y me voy a hacer responsable y pues ya la cagué y tengo que continuar, ¿no? Sí. Es como, no es un castigo, sí la cagaste, hacerte, o sea, porque sí, ¿no? Cometiste un error, pero hacerte responsable no significa solamente quedarte con el embarazo y llevarlo a término. Hacerte responsable también es decidir tener un aborto, por ejemplo, porque implica muchas cosas, porque implica organización, implica tiempo, implica dinero, implica esfuerzo, implica que te informes, que vayas, que te muevas, etcétera. Y también es asumir una responsabilidad desde otro punto de vista. Entonces creo que ese estigma y ese castigo con el que a veces vemos la maternidad tendría que ir cambiando, porque por eso tenemos a tantas madres frustradas que regañan, pegan y abandonan a sus hijos. Y eso no es lo que queremos. Queremos mujeres que estén libres, mujeres que lleven a sus vidas de manera autónoma y que puedan tomar decisiones que consideren mejor para ellas, ¿no? Porque finalmente es una decisión personal el tener o no tener hijos. Entonces creo que esa es una reflexión que quizá en otro momento podríamos hacer con la obra, el rol del ser madre, que es muy pesado, muy que parece un castigo, ¿no? Entonces, pues no sé, yo ahí lo dejaría, ya si quieres comentar de alguna otra cosa. Pues la obra es interesante no solo por este rol que tiene la mujer de ser madre, en este caso el hombre, ¿no? Y se veía cómo se enfrentaba a la pareja, ¿no? A su pareja mujer que lo culpaba y lo hacía responsable de una cosa que hicieron entre dos. Y la reacción de el papá, la mamá, el rol de el padre macho y la mujer, la esposa sumisa, ¿no? O sea, todo... Lo interesante de esta obra es que no habla de ese personaje como un hecho aislado, ¿no? Sino de todos los roles que se manejan, todos sus roles familiares, sociales, afectivos, ¿no? Y muestra de manera, repito, sarcástica, como llevar al extremo estas cuestiones para causar risa, que era también uno de los comentarios bien interesantes que hicieron, de pues la gente nos atacábamos de la risa de las cosas que pasaban en escena, y al final el chico que hizo la reflexión sobre por qué se ríen, ¿no? O sea, ¿por qué se están riendo del padre macho que se sienta a ver el fútbol con una cerveza y que violenta a su esposa? Y o sea, todos estos roles, ¿por qué se ríen, no? O de la novia que al decirle el novio que está embarazado le dice pirujo, por ejemplo, ¿no? Entonces todos nos atacábamos de la risa, pero también es como toparte con pared y enfrentarte a, decía este chavo, algo que probablemente hemos vivido, o por lo menos hemos visto o escuchado, o el vecino de un amigo lo vivió, ¿no? Entonces, enfrentarse a eso fue súper interesante, y pues agradecer a Dedecer que haga este tipo de actividades creativas, ¿no? Como novedosas, como siempre decimos, la toma de espacios públicos, las manifestaciones, la negociación que se puede hacer con las instituciones, con el Congreso, con los medios de comunicación, lo que sea, pero cambiar el chip para llegar a otra gente que no está convencida, para que no sea de autoconsumo lo que hacemos, sino ir más allá, ¿no? O sea, trascender, que le llegue a la persona que por alguna razón, si estudia en la Facultad de Ciencias, pues se asomó, vio algo y algo le debió haber dejado, ¿no? Y pues al CESA de Humanidades, que está ahí Mafer, de presidenta, que pues siempre están también al pendiente de estas actividades. Platicábamos con Joana sobre la agenda que tienen para estas obras y les faltan 2 días, ¿no? Sí, hay 2 presentaciones más de esta obra. Una va a ser en el marco del 25 de noviembre, aún la fecha no está confirmada, y la otra va a ser el 8 de marzo. Pero si alguien está interesado en que llevemos la obra a su colonia, a su escuela, etcétera, pues también pueden contactarnos a través de Las Brujas de Venus y podemos ir sin ningún problema. Nosotras lo que queremos es que haya mayor difusión, mayor discusión y mayor reflexión en torno al tema, y sin la intención de tirar netas, como yo les decía ayer, o sea, no tenemos la verdad. Claro. Sí, lo único que queremos es que las mujeres puedan decidir sobre su cuerpo con información, lo que mejor les parezca para su vida, respetando lo que decidan, ¿no? No queremos imponer que todas las mujeres embarazadas aborten tampoco, ¿no? Entonces, y hasta nos parece, o sea, decíamos en la mañana con Susana, o sea, nos parece absurdo pensar en eso, ¿no? Pero el encontrarnos o el toparnos con gente que realmente piensa eso, ¿no? O sea, que si tú levantas la voz y haces una pancarta y te paras en un espacio público y dices despenalización del aborto, o sea, realmente hay gente que piensa que estamos a favor, o sea, en ese sentido del lenguaje, estamos a favor del aborto. Y yo creo que este tipo de obras, o sea, en ningún momento se menciona, no sé, la importancia ni siquiera de tal cual la decisión de sobre nuestro cuerpo, ¿no? O sea, en una historia como cotidiana, como en estas escenas que se hicieron, es precisamente enfrentar a la gente y cuestionarla. No es darle, tú decías, no es tirar netas, o sea, no es darles la receta de la vida. Exacto. O qué es lo que a fuerza te va a funcionar, porque si a una le funciona a todas. Es simplemente, esto es lo que hay, esta es la realidad, qué es lo que esperas, qué es lo que quieres, y hacer reflexionar a la gente, yo creo que es la mejor manera que podemos, en la que podemos trabajar estos temas. No decirles esto es, sino, ¿qué onda? O sea, ¿tú qué opinas? ¿Y por qué opinas de esa manera? ¿Y qué cargas estás teniendo para opinar de esa manera? Entonces, pues estas actividades son de suma importancia. Bueno, antes voy a saludar a la gente que nos está haciendo favor de escuchar. Está Rosario Enríquez, está el compañero Jero Funk, que nos escucha desde Ciudad Juárez, el corresponsal chinelo allá en Ciudad Juárez. Está Marco Ruiz, como siempre, al pendiente del programa. Muchas gracias. Está también Marlene Roldán, y si está por ahí la familia, pues también un abrazo para todos y todas. Está Norma, Angélica, y pues me parece que ya, bueno, saludo a Juana la Loca, que está haciendo comentarios y dice: yo he llegado a pensar que se debe despenalizar para que cada una decida, en mayúsculas, de acuerdo a sus creencias religiosas, sociales, culturales, de pareja, etcétera. Entonces, pues habla precisamente de la decisión, ¿no? O sea, cada quien es libre, al igual que cada quien es libre de profesar la religión, si es que quiere profesar una religión que guste, que le parezca más conveniente, pues de igual manera todas las decisiones deben recaer sobre qué hacemos con nuestro cuerpo, que decimos es el único territorio libre que tenemos, y entonces pues hay que hacerlo respetar, ¿no? Y otra cosa que mencionabas y que me parece muy importante, y que también seguramente Susana nos podrá ayudar, está, o sea, la cuestión legal es súper enredosa, ¿no? En estos temas es como súper complicado entender por qué en algunos lugares es legal, en otros no, y de qué manera se puede regular esta situación. Hablamos de la Constitución Federal, de la Constitución Estatal, de los códigos penales. En esta información que debe ser siempre pone en la mesa, están las 5 causales que están en el Código Penal. Es un código penal estatal en donde te dicen por qué circunstancias puedes acceder a una interrupción del embarazo, ¿no? Y pues hablamos, por supuesto, en primer lugar, y haciendo énfasis en pensar sobre el absurdo que resulta que una niña, una mujer, una adulta, de la edad que sea, haya sufrido una violación y que el Estado le prohíba interrumpir el embarazo. A mí, de verdad, cada que lo pienso, que lo digo, me parece simplemente absurdo, ¿no? Que suceda este tipo de cuestiones, ¿no? Que ni siquiera en temas tan, pues tan horribles, tan fuertes, que suceden todos los días, se tenga este tipo de circunstancias, ¿no? Y de frenos y de obstáculos y demás. Como la pregunta que yo tengo, y aprovecho para decirle a la gente que nos está haciendo favor de escucharnos, que nos hagan preguntas, que nos den sus dudas. Aquí seguramente debe ser un centro de derechos humanos, pues puede salvar estas dudas, y en caso de que no, seguramente buscaremos la información necesaria. ¿Cómo se le puede hacer con esas 5 causales que están en el Código Penal para acceder? Porque lo primero que te dicen es ilegal, en el Estado no se puede, y tenemos ese chip. Pero ¿cómo podemos contraponer eso y decir, no, autoridad, tú tienes la obligación de que yo acceda a ese servicio por estas causales? O sea, ¿de qué manera, a quién se tiene que dirigir una mujer en estas situaciones? ¿Alguna de las dos? Sí, muchas gracias y buenas tardes a todas y a todos los que nos escuchan. Mira, estamos metidas aquí en el Estado de Morelos en una trampa legal. Porque si bien es cierto que está garantizado en el Código Penal el derecho a interrumpir un embarazo cuando es producto de una violación o por las otras causales que ya enumeró Andrea, no existe el mecanismo para que esto se pueda hacer justiciable, así se le llama en derechos humanos. Un derecho que está ahí, pero que no podemos ejercer, no es un derecho justiciable. Y hemos caído en esa trampa todas y todos porque nos hemos ido con la idea de que el 2 constitucional nos niega el derecho a decidir. Bueno, nos metimos a investigar y vimos que en el 2000 se quita de manera automática en el Código de Procedimientos, que es el que nos tiene que normar. Ya no aparece. Cuando antes, que estábamos más atrasados y más atrasadas, la ley era muy clarita y decía: el MP, una vez que conozca de un delito de violación y que la mujer víctima de este decida interrumpir su embarazo, dará vista al médico de cualquier hospital público para que la mujer pueda tener una interrupción de embarazo de manera sana y saludable. ¿Dónde quedó eso? Uh-huh. Lo perdimos. O sea, se borró y ¿qué? Lo que pasó es que reformaron el reformaron el Código de Procedimientos Penales, donde venía la receta para aplicar la causal de aborto por violación. Entonces, nada más lo que pasó es que a los diputados panistas se les olvidó ponerlos cuando tenían mayoría panista en las primeras legislaturas con Estrada Cajigal, me parece. Entonces solo no lo incluyeron, ¿no? Pero esa omisión es gravísima, porque entonces, ¿qué pasa? Si te informas, si no te informas, sabes que es ilegal. Si te informas, sabes que existe alguna posibilidad y que tú tienes un derecho que está establecido en un código penal. Pero, desgraciadamente, quienes no trabajan en estas organizaciones, quienes no están cercanas al movimiento social, buscan esa información cuando ya están en esa situación y, peor aún, si acaban de sufrir una violación, con toda la carga que implica haber sufrido una violación, y aparte de todo buscar esta información y toparte con pared y no la cultura de la no denuncia que tenemos, etcétera, pues evidentemente obstaculiza más. Y si logras investigar al respecto, te topas con estos obstáculos, y entonces entre el lenguaje del Código de Procedimientos, Código Penal, Constitución, Constitución Federal, es meterte en un laberinto, que eso es lo que quieren, supongo, ¿no? Esa es la razón por la cual están hechas así las legislaciones y las cuestiones de leyes y demás. La cuestión es, métete en un laberinto y ahí tú sabes por dónde le buscas, y pues la mayoría se rinde, ¿no? Claro. Y entonces, pues no hay ninguna respuesta, y lo que sucede es... Bueno, aquí en el estado de Morelos estamos a hora y media del Distrito Federal, ¿no? No implica esta imposibilidad, pero en otros estados de la República, ¿qué sucede si te violaron en Ciudad Juárez o en Baja California o en Chiapas? Y, vete al Distrito Federal y paga, y el transporte, y, Sí, sí. Y creo que incluso para las mujeres que viven en Morelos es difícil, porque ahí se encuentran algunas en circunstancias muy desfavorables económicamente, incluso a veces sin trabajo, en condiciones realmente críticas de telenovela, yo diría, como es la realidad mexicana. Así es. Entonces, pues incluso para las morelenses es difícil. Tan es así que la Secretaría de Salud del Distrito Federal tiene en promedio registrados al año, desde que se despenalizó el aborto en el Distrito Federal, 50 mujeres morelenses que van a interrumpir su embarazo al año. Es un número importante, claro. No son demasiadas. Uh-huh. ¿Qué está pasando con las que no, tienen la posibilidad de ir? Uh-huh. ¿Y por qué tienen que acudir allá cuando el Estado tendría que responder bajo algunas circunstancias, como lo puede ser por violación o por algún tipo de riesgo que tenga la vida de la mujer por ese embarazo? Si bien es una ventana de oportunidad del Distrito Federal, no lo es todo y no podemos conformarnos. Creo que las mujeres tendríamos que estar levantando la voz porque el aborto sea legal en todo el país. Uh-huh. Y que las mujeres tengamos los mismos derechos que las del Distrito Federal, ¿no? Uh-huh. Pues es importante para la gente que nos hace favor de escucharnos en otros estados, y aprovecho para saludar a la gente que nos escucha por la retransmisión en Red Nosotras en el Mundo, esta red de radio feminista que se trabaja sobre todo en España, en El Salvador y en Argentina. Por ahí está Susana Albarrán en España, y a la gente que nos escucha a través de esta retransmisión los domingos a las 12:30 del día en rednosotrasenelmundo.org, y pues que también visiten la página y revisen la programación entera de esta red tan grande, que pues intentamos compartir esta información. Y precisamente eso va lo siguiente: se habla del día por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe. Estaba escuchando el programa de las Brujas de Venus que hicimos el año pasado en este marco, y hablabas de las condiciones similares que tenemos con toda América Latina, con el Caribe, al respecto de estos temas. precisamente un ejemplo que nos puede mostrar la realidad es Red Nosotras en el Mundo, en donde se encuentran programas de pues estos tres países, España, Argentina, El Salvador, pero también varios de México, de otros países de Latinoamérica, y seguramente en estos momentos están hablando del mismo tema, porque tenemos condiciones similares. En Argentina, por ejemplo, la lucha por la despenalización del aborto, por el derecho a decidir, es muy fuerte. Hay campañas, aparte, súper creativas que también vale la pena compartir. En este sentido, en México se va a hacer un foro el viernes, ¿no? Que es importante mencionar que no es que es de ser Morelos y el Centro de Derechos Humanos de Ignacio Ochoa y Radio Chinelo, que estamos en un mismo estado, estemos trabajando en ese respecto. Hay que hacer visible el esfuerzo colectivo que se encuentra en otros estados de la República. Hay 11 estados que tiene de ser, ¿no? Sí. Entonces, para la gente que nos esté escuchando en otros estados de la República, busquen ahí en Facebook de ser, D-D-E-S-E-R, más el estado en el que están, seguramente lo van a encontrar, y si no, encontrarán un estado cercano al que se puedan acercar, a quien puedan acceder para buscar información y demás. El foro se va a hacer el viernes a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana en el auditorio de Ignacio Ochoa de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, y les voy a deber la dirección, a ver si la brujita la sí, puedo buscar ahorita. Sí, ahorita la buscamos seguramente por acá. Pero está. Va a ser de 10 a 2 y va a haber expertas y expertos hablando del aborto en América Latina. Es un foro que está organizando Católicas por el Derecho a Decidir, que está organizando GIREC y la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos, por supuesto, y seguro he olvidado alguna organización, porque son cuatro, pero bueno, ahorita que encontremos la invitación completa, les pasamos la información. Y pues bueno, creo que lo que decías de las similitudes que tenemos con América Latina, quería decir yo nada más como algunas cosas que para no... algo importante que acabo de leer. Sí, si vas a decir datos duros, que pongan atención a la gente que nos está escuchando. De repente, pues si hablamos, es difícil mantener la atención. Pero en esta cuestión de los datos duros, creo que es importante, o de información como mucho más puntual. Recuerden que estamos en Facebook, me pueden encontrar como Bruja Mística. Y aquí estamos dándole salida también a sus dudas, a sus comentarios, cualquier sugerencia al respecto, si están de acuerdo, si no, ¿por qué? Yo le decía a Andrea, me quiero acercar a la gente que está ahí en la actividad de hoy en la mañana y decirle, bueno, ¿qué opina? O sea, está escuchando esta información, está viendo esta lona que hicieron del kilómetro de la decisión, ¿qué opina, no? Y me parece que es un ejercicio que también se debe hacer desde estos medios de comunicación, confrontando a los medios de comunicación oficiales, que aquí tenemos la ventaja de que muchos y muchas periodistas son bastante solidarios y solidarias, ¿no? Pero, ¿qué pasa con la gente que pasa por ahí, ¿no? Que escucha esta información y que muchas veces no se le da salida a estas opiniones? Entonces, pues estamos en Facebook para cualquier comentario que tengan, y pues Andrea nos va a dar datos. Sí, quería comentar que en América Latina existen cuatro países en los que el aborto está completamente penalizado. Es El Salvador, Chile, Nicaragua y República Dominicana. Y justo ayer en Uruguay los diputados estaban discutiendo una ley para despenalizar el aborto en Uruguay. No vi toda la transmisión, no sé cómo quedaron los votos. Pero era una discusión muy fuerte, que me parece también que, pues finalmente América Latina tiene el mismo mal, ¿no? Haber sido colonizado y mutilado en muchos sentidos. Entonces creo que este régimen católico, autoritario y conservador, trastoca y tiene un giro transversal en todas las personas que habitamos América Latina. Entonces era muy simpático escuchar a algunas de las diputadas expresarse sobre me imagino. Sí, después creo que está en internet, después te paso el video. Y yo nada más quería decir eso, y quiero darle la palabra a Susana para que nos comparta más del caso y la experiencia que ha llevado con María, o de lo que nos quiera platicar para sí, cerrar. Mira, yo creo que en este sentido la lucha de las mujeres y de muchos hombres que también comparten esta lucha, porque es importante que sepa la sociedad que nosotras no estamos en contra de los hombres. Nosotras queremos que esta sociedad sea incluyente, que sea participativa, que todas y todos tengamos los mismos derechos. Y principalmente el derecho a decidir de las mujeres no solamente tiene que ver con el derecho a decidir sobre su cuerpo, sino tiene que ver con el derecho a decidir qué mundo quiere vivir. Y ese es el punto donde nos encontramos metidos en un nudo, metidas en un nudo, porque no nos ven como seres humanas, nos ven como la esposa de, la mamá de, la hija de. ¿En qué momento estamos nosotras asumiendo la decisión de lo que queremos? Si siempre está el diputado, el gobernador o la iglesia decidiendo qué es lo bueno para nosotras. No todas las mujeres nacen para ser madres, ni todas las madres son madres porque ya tienen un hijo. O sea, debe haber una vocación y se debe de respetar. Y ese es el punto donde los diputados, que son los que hacen las leyes, no reparan. O sea, nos ven como objetos, como simplemente aquella vía para que yo pueda tener un hijo y se acabó. Pero nunca se han acercado y nos han preguntado a todas qué es lo que queremos. Así como hay muchas que ya escucharon y dijeron que es un pecado, pues también hay muchas que decimos que es un derecho que tiene que ser garantizado. Y en ese sentido, yo le daría el beneficio de la duda al gobierno que entra. ¿Por qué? Porque hay dos cuestiones que hay que, de manera urgente, tomar en las manos. Una, la Procuraduría depende directamente del gobernador. Es la parte fundamental para hacer justicia. Necesitamos que ese código se cambie. Una vez que entra el gobernador, él puede iniciar en vía de rápido una acción que cambie de manera inmediata el código de procedimientos penales para poder hacer justiciable el derecho a decidir de las mujeres. También tenemos que tomar en cuenta que el tiempo corre. Si yo me doy cuenta que estoy embarazada a las 10 semanas, tengo solamente 2 semanas para que en el Distrito Federal me puedan hacer un aborto. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues leyes justas aquí. Tenemos el caso de una chiquita de 12 años que tuvimos que hacerlo público porque la Procuraduría, lejos de garantizarle ese derecho a suspender un embarazo producto de una violación, saca el comunicado y dice: detuvimos al agresor, es su familiar, fue en estas circunstancias, fue en tal lugar, lo único que faltó fue poner el nombre de la niña, ¿no? Entonces, bueno, tuvimos que, bueno, está bien, estás haciendo pública la situación de esta menor, pero también hay un embarazo en el que el tiempo está corriendo y la niña no quiere, ella decía, yo no quiero panza, que es al final de cuentas lo menos importante, la panza, ¿no? Una niña que no está desarrollada, tiene una talla muy chiquita y sin embargo, bueno, tenía este producto de esta violación, el embarazo. Entonces, en este sentido, sí es el llamado al gobernador que toma ya la semana, este fin de semana, posesión, para que se haga el cambio. Y la otra, que tenía que ser una cuestión de fondo, porque es la Constitución lo que se tiene que cambiar, a los diputados. A los diputados y diputadas que tienen que asumir que las mujeres en el Estado somos seres humanos y que si los derechos humanos están consagrados a nivel Constitución Federal, se tienen que bajar simplemente. Hay que armonizar la legislación. Si tenemos el derecho a la vida, esa vida tiene que ser digna, tiene que ser una vida con todos los demás derechos, no solamente es vivir por vivir, es ver la situación de María y decidir si efectivamente podemos. Si obligamos a una mujer víctima de violación a tener un bebé, a terminar un embarazo, estamos cometiendo tortura contra esta mujer. Y estamos afectando no solamente una vida, estamos afectando dos vidas, porque el pequeño no va a nacer en las mejores condiciones tampoco. Entonces, sí necesitamos forzosamente que esta ley garantice a las mujeres el derecho a decidir. Necesitamos, porque dicen, bueno, los métodos anticonceptivos, pero cuando es producto de una violación, los métodos anticonceptivos preventivos no existieron. Y muchas veces el embarazo se da, la niña se dio cuenta a las 10 semanas, que estaba embarazada. Entonces, esa es la realidad que viven muchas mujeres en este país, en el Estado, que no lo dicen. Y que, bueno, también tenemos que revisar esta parte de cuántos médicos aquí realmente estarían en esa postura de garantizar el derecho, ¿no? Porque también dicen, bueno, si el médico no quiere, es un derecho del médico. Pero debe haber médicos, claro, que también nos garanticen ese derecho. Pues sí, evidentemente es un tema amplio y a mí me pareció muy acertado ese comentario al respecto de la tortura. Y es, pues, no me parece que tengamos que entender las cosas solo si a nosotras nos pasan, ¿no? Porque no, o sea, no voy a esperar a que me violen para ver qué decido, ¿no? O sea, pero yo creo que sí podemos hacer un llamado a la gente que nos escucha en este momento, que nos puede escuchar después o que asiste a estas actividades, de pensar un momento, ¿no?, en su persona o en su hija o en su hermana, su vecina, su amiga, su novia, ¿no? Si pasara por esta situación, que también es una exigencia, decíamos, por ejemplo, defiende la vida desde el momento de la concepción, pero ¿qué pasa con los feminicidios, no? ¿En dónde me estás garantizando la vida? ¿En dónde estás defendiendo mi vida, no? No hay una congruencia en ese sentido. Del mismo modo, al hablar del derecho a la vida, hablamos de una vida digna, hablamos de una vida segura, en paz, feliz, no nada más que me lata el corazón y que ande por las calles, ¿no? O sea, ¿en dónde queda esa vida digna si hay tantas violaciones, si hay tantos abusos, si hay una educación pésima en donde los maestros, las maestras a veces ni siquiera se atreven a hablar de esos temas y cierran el libro? A mí me pasó en la primaria, me decían, sáltate esas hojas. Y decía mi mamá, bueno, es preferible a que, imagínate con esa mentalidad, si hubieran estado obligadas a darte esa clase, ¿cómo te lo hubieran dado, no? O sea, también ahí hay una bronca muy fuerte de formación. Pero si estás defendiendo la vida desde el momento de la concepción, entonces, ¿en dónde está esa otra parte, no? ¿En dónde está esa vida digna en donde una mujer puede decidir sobre su territorio libre, que es su cuerpo? La cuestión de Graco, este gobernador electo que entra ya el 1 de octubre, o sea, el próximo lunes, pues tiene una chambota, ¿no? O sea, tiene una chamba muy grande, no solo en este tema, sino en todo lo que prometió. O sea, si ves la lista de esas propuestas que hizo en campaña, si bien podemos ser un pueblo decepcionado y desesperanzado de las cuestiones electorales y de gobierno, pues me parece que Morelos en este momento está con una lucecita ahí prendida de qué va a pasar a partir del 1 de octubre. A lo mejor si hubiera llegado Amado Orihuela o Adrián Rivera, que bueno, tocamos madera, pues la gente no estaría tan... Ajá, exacto, o sea, diríamos, bueno, pues viene el que sigue y ya sabemos, ¿no? Exactamente, o sea, entra Peña Nieto y ¿qué? ¿Vas a exigirle algo distinto? Pues no, vas a tratar de sobrevivir ese sexenio, ¿no? Pero en esta cuestión, Graco entra el 1 de octubre y entonces las exigencias van a estar, ¿no? O sea, a la orden del día. Hoy, por ejemplo, una de las cosas que más me gustó de esta lona del kilómetro de la decisión es una portada de La Jornada en donde se ve en la portada la declaración de Graco sobre devolverle a las mujeres el derecho a decidir. Había una discusión sobre el devolverle, pues ¿qué nos va a devolver? O sea, es un derecho. También hablábamos sobre si fuera correcto poner en este intento de democracia, si lo que esperamos nosotros es una encuesta o unas de estas herramientas de salida que tienen para ver si la población está de acuerdo o no. Y decíamos, no estamos pidiendo un favor, o sea, no estamos poniendo a consideración de la sociedad si queremos esto o esto. Es un derecho que tenemos y tenemos que exigirlo. Y entonces, los derechos no se someten a votación. Exactamente. O sea, es lo mismo. No, o sea, el derecho a decidir, los matrimonios homosexuales, o sea, nadie está pidiendo un favor y por lo tanto no tenemos por qué preguntarle a la gente si está de acuerdo que yo me case con otra mujer o que yo decida sobre mi cuerpo, es un derecho, punto. Entonces, algún comentario que tengan al respecto de esto. Ya entra el 1 de octubre. ¿Qué vamos a hacer como organizaciones de la sociedad civil en conjunto? Porque eso es bien importante, ¿no? Tejer redes para que no sea de ser quien pide, quien exige, que no sea el centro Digna Ochoa que esté con las niñas, con los niños, y que a veces no tenemos toda la información, pero entonces ¿de qué sirve que seamos tantas organizaciones, que estén medios, que estén con temas específicos, con derechos humanos? Si no hay esta red, pues nos podemos parar frente a Graco y va a decir, pues chido, es algo que me están pidiendo un colectivo de 10 personas, ¿no? Entonces, en este sentido de qué se espera a partir del 1 de octubre y de qué manera articular, o cuál es la importancia de articular en estos temas que podrían parecer tan específicos como una fecha, 28 de septiembre, pero qué pasa durante todo el año, ¿no? Estamos trabajando en eso todo el año. Entonces, las dos, ¿no? Un comentario al respecto. Yo sí diría que la sociedad no debe bajar la guardia, que si bien es cierto, es una nueva oportunidad. Dice que en los hechos es como se ve lo que realmente es cada quien. Y hasta que no veamos cuál es realmente su línea, pues no podemos apostar todas nuestras canicas al gobierno. Necesitamos seguir participando. Y si bien es cierto que los derechos no son negociables, también es cierto que un derecho es la información. Y otro derecho es la participación. Uh-huh. Y que cuando hay leyes que nos afectan, tenemos que ser consultadas y consultados. Uh-huh. Y que ahí no hay de otra. Lo que está pasando con el transporte nos afecta a todos y no fuimos consultadas ni consultados. Por lo tanto, sí hay cosas que sí tienen que someterse. Claro, pero otras. Pero hay otras que a rajatabla se tienen que hacer. Uh-huh. Y que ahí no hay vuelta de hoja. Uh-huh. Y que si bien es cierto que hay retos, también es cierto que hay urgencias. Uh-huh. Y que los derechos de las mujeres, al haber impunidad y no haber justicia, está teniendo como resultado mujeres muertas de manera violenta. Los feminicidios están a la alza y nadie se hace responsable de esas muertes. Son mujeres, ahora sabes qué está pasando. Y aunque esté tipificado. Claro, ¿no? Pero sí, ¿qué están diciendo? Son mujeres, mujeres del crimen organizado. Claro. Discúlpame, son mujeres, son seres humanos que han perdido la vida de manera violenta. Sin que nadie diga por qué fue, sin que nadie se haga responsable de que haya justicia para estas mujeres. Sí hay una exhibición completa de la vida sexual de las mujeres muchas de las veces, pero no existe una forma de castigar. Por eso el reto de este gobierno no solamente tiene que ver con empezar a trabajar, sino que tiene que trabajar ya. Debe haber una agenda de mujeres que nos diga qué es lo que tiene, porque nosotras no vamos a quitar el dedo del renglón en que todos y cada uno de los derechos humanos de las mujeres tienen que ser garantizados, empezando por el derecho a la vida, que tiene que ver con todo esto, el derecho a la seguridad, el derecho a una vivienda digna, el derecho a la salud, todos los derechos de las mujeres, todos y cada uno. Yo creo que, bueno, estoy convencida de que necesitamos dar oportunidades a este nuevo gobierno, es decir, dar la oportunidad de demostrar que puede hacer las cosas diferentes. Exactamente. Uh-huh. Y que tenemos el Distrito Federal como una buena opción. Si bien no es la ciudad perfecta, tiene todavía muchos problemas, sí es una ciudad donde se han ganado muchísimos derechos y donde se ha ganado una seguridad ciudadana muy importante, una seguridad sí que ha otorgado el Estado, pero que se vive en la ciudadanía. Por eso me parece importante dar el beneficio de la duda y reiterar que estamos aquí para apoyar en lo que sea necesario, porque a veces por las y los gobernantes, incluido Graco, por hacer las cosas como piensan que son mejores y no tomar en cuenta las organizaciones que son expertas en el tema, terminan cayendo en errores y repitiendo errores que ya no necesitamos y que no queremos y que no hacen que avancemos, sino al contrario, que retrocedamos. Entonces, eso sería una petición para todos, para legisladores, para quienes estén en el gabinete, para el propio Graco, que aquí estamos la sociedad civil y no solamente Digna Ochoa o Dedecer o Radio Chinelo. Están estas organizaciones del Distrito Federal que tienen mucha experiencia, que ya vivieron la despenalización del aborto en el Distrito Federal y que con esa experiencia podrían enriquecer también aquí para para mucho. Entonces creo que es importante verlo desde ese punto de vista. Uh-huh. Y como sociedad civil, sí, no bajar la guardia, estar atentas, estar atentos a lo que hagan, a lo que publiquen, a lo que los diputados presenten. Uh-huh. lo que las diputadas presenten, y pues estar presentes, ¿no? Pedir la información que sea necesaria y hacer las acciones que nos correspondan, ya sea manifestaciones, pronunciamientos, petición de información, etcétera, para monitorear de manera adecuada y en todo caso exhibir las cosas que consideremos que no están siendo adecuadas en materia de derechos de las mujeres, no solo del derecho a decidir. Claro. Retomando lo que decías de la tipificación del feminicidio, sí, claro, es un logro. Uh-huh. Eso se logró en muchos estados de la República. Sin embargo, no puede operar esa tipificación del feminicidio porque los diputados de la legislatura pasada olvidaron darle un peso, no tienen un solo peso esa tipificación para poder llevar a cabo una ley que no tiene dinero, es letra muerta. Sí. Si no hay voluntad política y no hay dinero para aplicar las leyes que existen, no sirven, no funcionan, se quedan en poesía política y por eso las mujeres siguen siendo asesinadas. Sí. Por eso y también por la educación violenta y el machismo que todavía tenemos. Pero en lo legislativo el problema es ese, que no está el dinero, no se otorgó para esta tipificación. Entonces no queremos leyes hermosas que no sirvan. Queremos leyes hermosas con dinero que se ejecuten. Eso es lo que queremos. Entonces, pues yo ahí lo dejaría. Quizá son expectativas muy altas, pero como lo dije hoy en la tarde, podemos empezar poco a poco. Está ya en el Código Penal los procedimientos, las causales, perdón, de aborto. Se puede empezar por establecer los procedimientos y los lineamientos y homologar las leyes con la Procuraduría y el sector salud para que sean aplicables. Y eso creo que no es nada... bueno, sí, seguro tiene su dificultad, pero quiero decir, es algo... que posible. Puede empezarse y que es posible porque ya está escrito. Entonces, bueno, eso es como... Es voluntad, simplemente voluntad política. Ni siquiera es hacer, van a tener los diputados y diputadas que hacer el trabajo. Simplemente retomar lo que ya estaba en el Código de Procedimientos y volverlo a poner vigente. Nada más, o sea, ahí sí, regresamos a cómo estaba el Código de Procedimientos Penales antes del 2000. O sea que, digo, es una chamba, ¿no? O sea, alguien lo tiene que hacer, pero pues no son sueños guajiros, ¿no? O sea, simplemente date cuenta de lo que te estamos exigiendo, porque aparte, pues hay que recordar que los servidores y las servidoras públicas, pues trabajan para nosotros, ¿no? Y la sociedad es la que debe decirle, de cierta manera, pues las necesidades que tiene. Entonces... pues la chamba está, es más, ya está el caminito hecho. O sea, ni siquiera se tienen que sentar a pensar, bueno, ¿y cómo le hacemos para que esta demanda salga? No, ya está el camino, es regresar a algo que ya había y sobre eso pues seguir trabajando al respecto. Y me parece importante hablar del DF porque sobre todo con este nuevo gobierno hay mucha... pues hay una discusión dividida, ¿no? Entre si va a ser, por ejemplo, en cultura, ¿no? Que la esposa de Graco estaba a cargo de cultura en el DF. Y decían, es que no queremos que traiga la ley del DF al estado de Morelos. Claro, las condiciones son distintas y se debe trabajar respecto a las condiciones de cada lugar y de cada momento. Pero, pues yo creo que sí debería ser un trabajo del gobierno, del Congreso, de las organizaciones sociales, de los medios de comunicación y de la sociedad, tener esa información. ¿Qué ha pasado en el DF? Se despenalizó el aborto y en dos casos como muy específicos, ¿no? Está la interrupción del embarazo y están los matrimonios homosexuales. ¿Qué pasó? Pues las cifras evidentemente al principio se disparan porque en las cifras no existía... O sea, no vas a practicarte un aborto clandestino, pero luego vas a ponerlo en una lista, ¿no? O sea, no existen esas listas, ahora existen porque está legalizado, y entonces seguramente dijeron, pero es que vean cuántos abortos se cometieron en el Distrito Federal. Pues sí, son los mismos abortos que de todos modos ocurren, pero en condiciones de seguridad, de o sea, gratis, ¿no? O sea, un servicio en la completud, ¿no? Entonces, no hay que tenerle ese rechazo a que puedan venir cosas buenas como ejemplo del Distrito Federal, o sea, repitiendo que las condiciones son distintas y así debe ser, pero si nos ponemos a ver cifras, o sea, menos mujeres van a morir por este tipo de cuestiones, y entonces si empezamos a trabajar en la educación, pues obviamente sí, entre más jóvenes vamos a saber, vamos a conocer los métodos anticonceptivos. No quiere decir que vamos a empezar a tener relaciones sexuales antes, ¿no? O sea, las relaciones sexuales empiezan cuando cada quien decide, pero ¿qué tal si están informados, ¿no? Claro, o sea, estaría mucho mejor. Andrea, si nos haces favor de decirnos sobre las organizaciones que están promoviendo e invitando a este foro del viernes y la dirección que aquí está. Sí, el foro del viernes es en la Comisión de Derechos Humanos, es un foro sobre aborto en América Latina y el Caribe. La Comisión de Derechos Humanos está en Avenida Universidad 1449, la Colonia Florida, la Delegación Álvaro Obregón, en el Distrito Federal, y será en la Sala Digna Ochoa, que es la Sala 3. A las 10 de la mañana, ¿no? A las 10 de la mañana, de 10 a 14 horas. Y las organizaciones que convocan es Católicas por el Derecho a Decidir, Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, que es la organización a la que pertenece la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos, debe ser. GIRE, el Grupo de Información para la Reproducción Elegida. Y IPAS, que es el Grupo de Médicos por Derecho a Decidir, Médicos y Médicas del Mundo por Derecho a Decidir. Y Population Council. Y ANDAR, que es la Alianza por el Derecho a Decidir también. Pues así es, vamos a tener seguramente información al respecto, pues las Brujas de Venus evidentemente va a estar presente en ese foro, debe ser también, así que bueno, pues ahí estaremos trayendo la información necesaria para el programa, para darle salida, para difundir, recordarles que estamos en Facebook como Bruja Mística para tener comunicación constante, no solo a lo largo del programa, sino en toda la semana, para seguir platicando sobre estos temas que son de suma importancia. Y bueno, pues agradecer a Dede Ser Morelos, a Andrea y Joana especialmente, a Lalo, a Eda, a todo el elenco de la obra de teatro. El 25 de noviembre, o sea, suena muy lejano, pero pues ya estamos a un par de meses, entonces que estén pendientes para que en el marco del 25 de noviembre asistan a esta obra de La Decisión de Gabriel, y pues acá en Radio Chinelo vamos a tratar de gestionar espacios para que se siga presentando, porque es un trabajo que de verdad vale mucho la pena. Y pues Susana Díaz, también te agradezco mucho que hayas estado aquí, seguiremos con este tema, le daremos seguimiento, veremos qué sucede. Este tema y bueno, todos los que seguramente y por desgracia llegan, pero que afortunadamente llegan a un centro de derechos humanos que puede dar acompañamiento y pues asegurar mejores condiciones en este respecto, en estas situaciones. Pues ya nos tenemos que ir, ahorita que hagan un comentario final. Después de la transmisión en vivo, recuerden que está la parte musical de Las Brujas de Venus, que programa el compañero Sergio Sánchez Navarro desde la Ciudad de México, y hoy vamos a escuchar a Celia Cruz. Así que bueno, después de Las Brujas de Venus nos quedamos con Celia Cruz. Recuerden que es miércoles de promo de Mojito en Barecito Café, a quien mandamos también un saludo. Saludamos también a quienes nos escuchan a través de Red Nosotras en el Mundo y a las compañeras que están en Hannover, Alemania, allá en Radio Flora, pues también van un abrazo solidario para allá. Son las 6 de la tarde con 9 minutos. Vamos a cerrar con un comentario final de Susana y de Andrea. Sí, muchas gracias por la invitación. Y bueno, volvemos a hacer ese énfasis en que las mujeres que pedimos que no se criminalice aquellas que deciden suspender un embarazo, no estamos promoviendo el aborto como tal, simplemente estamos exigiendo que se garantice el derecho a decidir de las mujeres, que es mucho más allá, que tiene que ver con que nos volteen a ver y que sepan que somos seres humanas, todas las mujeres, y que tenemos necesidades específicas y por lo tanto derechos que tienen que ser garantizados. Gracias, Susana. Andrea. Muchas gracias por la invitación, porque Radio Chinelo siempre ha sido un medio de comunicación muy sororario con estos temas. Entonces, muchísimas gracias, en especial a la Brujita, que siempre está aquí apoyándonos en todo lo que puede. Y muchas gracias, Suena, por haber venido, por habernos acompañado en la mañana. Y yo quiero dejarles una frase que a mí me gusta mucho y que me gustaría que reflexionaran aquellas personas que aún no están convencidas de que el derecho a decidir es eso en realidad, es un derecho y que no es una imposición de aborto para todas las mujeres. Y es esta frase que a mí me gusta, que dice: la maternidad ha de ser libre, voluntaria y elegida para ejercerse a plenitud y de manera amorosa. Entonces hay que pensar en esta frase y pues bueno, muchas gracias. Así es, y queremos nuevas generaciones felices, de niños y de niñas felices, amados, deseadas, ¿no? Pues entonces también dependerá. Yo quiero hacer un comentario final sobre, bueno, darle salida a un comentario que nos hace Juana la Loca, que agradezco que siempre esté ahí en primera fila escuchando, y no solo eso, sino también participando. Y nos dice, en este sentido de quién debe dar la información, quién debe dar educación sexual y demás, dice, yo creo que la información debe darse en la casa, pues quién y en dónde es mejor que con quien te ama sin condiciones. Bueno, exactamente, o sea, la educación, digo, en general, empieza en casa, desde pequeño, sea la familia que sea, en esta diversidad de familias, que también, por la que también debemos luchar, pues ahí es donde pues deben crecer precisamente los niños, las niñas, con protección, con salud y sabiendo que se les garantizan todos sus derechos. Y el comentario que también hace Juana la Loca es: cuando conoces a una mujer embarazada que es capaz de lanzarse al metro o por unas escaleras o meterse un gancho de ropa con tal de abortar, te estremeces y dices: que ella decida libremente, la entendamos o no, eso es lo de menos. Entonces, precisamente hablamos de un derecho de decidir sobre nuestra vida, sobre cómo ejercerla, sobre qué hacer con ella, con quién, cuándo, dónde y demás. Queda pendiente pues el tema tan amplio, que seguramente aquí en Las Brujas de Venus estaremos hablando sobre eso, porque hay temas como detalles que van surgiendo de estos temas tan amplios. Así que bueno, agradezco a toda la gente que nos hizo favor de escucharnos. Estaremos el próximo miércoles, como siempre, de 5 a 6 de la tarde, para pues compartir más información con ustedes. Agradezco a Juana Loca, Sergio Leal, estuvo también Norma, estuvo Adrián Hernández, que nos está escuchando, no sé si desde Chiapas o desde Oaxaca, pero bueno, por ahí anda, y pues ojalá que tengamos comunicación constante por Facebook y a través del programa. Sigue la música de Celia Cruz. El día de mañana, jueves, está el programa de la Asamblea Cuernavaca de Yo Soy 132 a las 8 de la noche. Hoy a las 9 de la noche entra No Medites con Raúl Silva. Así que bueno, hay programación. Está acá Fer, la presidenta del CESA de Humanidades, a quien ya agradecimos por este espacio para la obra La Decisión de Gabriel. Y bueno, estaremos al pendiente de las demás actividades. Ya nos vamos. Se quedan con música de Celia Cruz. Gracias, Susana, gracias, Andrea. Y pues acá seguimos, nos escuchamos el próximo miércoles de 5 a 6 de la tarde. Muchas gracias y buena tarde. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una...